salvo que sean así como diálogos clandestinos, que estén unos que por favor los comparen. ¿Está bien? Sí. ¿Por qué no se acercan un poco? No, no digo que de verdad, ¿por qué nos acercamos un poco? Porque bien. Igual se van a sacar, porque ya está. La corriente separatista puede hacer unos pasos. Vengan del río para acá. Creo que será un charco la... Bueno, ¿alguien quiere compartir algo? ¿Comentar algo? ¿Decir algo? ¿Sí? ¿No? No, no, pues si no volvemos a la mesa, pero si hay temas que quieran aportar, sería bueno, no, no. Una aclaración acerca de diferentes feminismos como del el nacimiento del patriarcado. Lili, vos tenías una idea para contarnos. Bueno, me parece que se hizo como una asimilación, como si hubiera un feminismo occidental, y si es verdad que la tradición feminista que yo tengo es un feminismo occidental. Dentro del feminismo occidental hay una corriente marxista que da o asimila el origen del patriarcado a la sociedad de clases y al Estado, y otro feminismo en su momento, en los años 70 y 80, bastante numeroso, por cierto, en este país y en América, Latinoamérica había hallado, que partíamos desde la opresión de las mujeres y el origen del patriarcado de 3.000 y 4.000 años antes de Cristo. Corrientes de la antropología lo desestiman, otras corrientes lo estiman porque son se toman datos de la oralidad y de las manifestaciones artísticas que daban cuenta de qué sucedía con las mujeres. Por supuesto, la dimensión simbólica del patriarcado a partir de la religión monoteísta, sobre todo la judeocristiana, y después con la existencia del capitalismo, tomó una dimensión increíble, pero para ciertas corrientes del feminismo, al cual adherí siempre, el patriarcado es muy anterior a la existencia de la religión judío-cristiana. Esa era una aclaración, y después, como pregunta, queríamos tener por ahí más profundización acerca del diálogo con la naturaleza y acerca de los procesos de sanación. Si nos podías contar, tanto Lorena como Mar, quizás, acerca de esos diálogos que, en parte, tan cruzadas por la cultura occidental, lo sentimos desde la poesía, pero no desde el cuerpo dialogando, ¿no? A no ser algunas experiencias de vacaciones. Bueno, también una pregunta que me parece que quizás es que es difícil explicarla, pero bueno, otra, voy a hacer el intento, ¿no? ¿Cómo desde esta visión o de esa deconstrucción y construcción de otra cosmovisión se concibe la necesidad del poder, ¿no? Del poder popular, del poder para incidir en la realidad, para transformar la realidad? de cara a que fundamentalmente nosotros operamos en esa realidad y tenemos que transformar y tenemos que enfrentarnos a una clase que es nuestra clase, es la clase antagónica, la nuestra. Y bueno, ahí tenemos que organizarnos y tenemos que disputar poder, ¿no? ¿Cómo se comprende, cómo se concibe eso desde esta postura? Yo quería hacer una pregunta que tal vez Marcia Lorena tal vez sobre su trabajo, que tiene que ver con la importancia de tratar y sanar todo lo que es la violencia sexual y la violación, ¿no? O sea, ese rol importantísimo que tuvo y todavía tiene la violencia sexual y la violación, que se ve no solo, por ejemplo, en la trata, sino también en los espacios domésticos. Los índices de violación en los espacios domésticos son altísimos. Entonces, no sé, como experiencias, si se pueden compartir experiencias de si cómo tratar, si se han tratado esos temas, cómo se han tratado. Porque, bueno, siempre son como los más difíciles de repente, o los más difíciles también de trabajar cuando se trabaja. Trabajamos lo que sea, con organizaciones, con comunidades, hacen las mismas historias familiares y eso. Sí, yo quería hacer una pregunta también a Lorena sobre esto de la sospecha, si no lo llaman cosmogónica, ¿puede ser sospecha cosmogónica? Porque bueno, me parece que es la primera vez que escucho así con tanta... no sé si es seriedad, porque no es serio, algo como algo muy fuerte, digamos, desde una mujer, esta crítica a la racionalidad y a la forma de hacer teorías que por ahí tenemos, podría decir así, que muchas intelectuales marxistas, de las cuales todas admiramos muchísimo, pero que a veces no pueden dar cuenta de procesos anteriores a los que no tienen prueba. Como por ejemplo Federici, que se basa en el feudalismo en adelante, cuando uno le pregunta si la primera forma de opresión que conocimos las mujeres fue la monogamia, que de ahí empezó todo, o algún tipo de cuestionamientos así, ella como que no puede dar respuesta, dicho por ella misma, porque no tiene pruebas de esos datos anteriores. Entonces me pareció como si pudieras compartir un poquito más de este método, de esto de la sospecha cosmogónica y todo, como para ir, digamos, aprendiendo también nosotras a poder investigar o pensarnos y pensar nuestras prácticas desde otras formas que no sea el marxismo solamente. Voy a intentar hilar las cuatro preguntas que han hecho. Y sí, efectivamente, yo creo que no puedo yo interpretar como que el patriarcado se construye así universalmente. Creo que hay manifestaciones diferenciadas de la construcción del patriarcado en diferentes pueblos. Creo que en las lecturas que yo he tenido, yo fui partícipe de la primera Escuela Nacional Feminista en Guatemala. De ahí viene mucho mi deseo de fortalecer como una identidad feminista. Entonces, me acuerdo que cuando estaba en esa escuela se hablaba mucho de la temporalidad del patriarcado como sistema de opresión. Entonces, y justamente iban las interpretaciones y las temporalidades desde los 3.500 años, 4.000 años, hasta la que nos encontramos en Guatemala, la Silvia Monzón, que ella plantea una configuración patriarcal, una construcción patriarcal como de 10.000 años, por ejemplo, en su interpretación, ¿verdad? Entonces, sin embargo, uno de los vacíos que yo me encontraba, junto con otras hermanas, tres hermanas más que participábamos en esa escuela feminista, es que empezamos a hacer una interpelación muy fuerte a varias de las compañeras que facilitaban la escuela, porque nos traían una escuela con varios elementos de cómo se fueron construyendo los feminismos en el mundo, las ancestras feministas, pero luego mirábamos súper vacía, ¿verdad?, la participación de las mujeres originarias. Y eso se volvió un debate bien fuerte, fuerte, fuerte, porque yo me preguntaba, por ejemplo, ¿y será que las abuelas y nuestros ancestros nunca aportaron a la construcción del mundo o nunca lucharon contra todo esto? Yo me cuestionaba mucho eso, interpelábamos mucho a las facilitadoras en ese tiempo, pero luego después yo empecé como a autointerpelarme y decir, es que también somos jodidas las indígenas. Estamos ahí, ¿verdad?, achacándole a las compañeras facilitadoras feministas. Además, además se han jodido porque le estamos dando un poder que nos interprete, si no son ellas las que tienen que contar la vida de nuestras abuelas, nuestras ancestras, somos nosotras. ¿Verdad? Y así es que empieza como esta búsqueda que hoy llamamos la genealogía de las ancestras. Y entre las interpretaciones plurales de cómo se construye el sistema patriarcal y está dialogando, este marco interpretativo del feminismo comunitario desde Guatemala, porque está tomando la temporalidad que tiene relacionada el pueblo maya. De ahí estamos partiendo. Ya les contaré toda la historia que viene, ¿verdad?, desde la estimación de lo que estamos diciendo, porque es tremenda transgresión. Y justamente ahí voy a hilar otra de las preguntas, ¿verdad?, o de lo que se ha planteado. Y justo ahí nace para mí, y voy a hablarlo ahorita como Lorena Carnal, porque obviamente yo no he construido sola, ¿verdad?, construido con otras hermanas en colectividad, pero por la responsabilidad política de lo que digo, es que me voy a enunciar desde mi territorio cuerpo para asumir esa responsabilidad política de lo que digo y pongo el cuerpo ahí en la línea frontal, ¿verdad?, para sentir y de decir de qué lugar hablo. Entonces, una de las sospechas cosmogónicas que yo empiezo a sentir, ni siquiera lo primero lo nombrar así, yo sentía, ¿verdad?, por ejemplo, uno de mis mayores desencuentros, y ahí amarro también con la violencia sexual, es que naciendo yo en una comunidad donde mi padre, maya quechí, hablante con mi abuela, maya quechí, mi abuelo paterno no lo conocí, con una hermosa relación indígena, maya quechí, con toda la historia ancestral de donde viene el calendario maya, la cosmovisión maya, todo eso, y yo muy orgullosa, ¿verdad?, de mi cosmovisión maya y tal, pero luego también, cuando yo empiezo a descubrir en mi mundo de opresión como niña la violencia sexual que yo vivía de mi propio padre, indígena, líder comunitario y líder religioso, que la tenía muy naturalizada. Y yo recuerdo que cuando voy a estudiar ya grande, digamos ya de algunos años a la escuela primaria, me encuentro con una de las niñas con que me junto a hablar y hablando con las niñas, por alguna razón yo le cuento, ¿verdad?, lo que mi papá hacía conmigo porque me quería. La niña se me queda viendo, abre sus ojitos y me dice, pero eso no te puede hacer tu papá. Yo le dije, ¿bien? No, eso no hacen los papás con las niñas. Y yo le decía, bien. Y me enojé mucho con la niña. Y le dije, si tu papá no te hace así es porque no te quiere. Cuando tienes naturalizada la violencia sexual, cuando está tan internalizada de tal manera que la tienes atravesada por el cuerpo, de alguna manera cuando yo voy creciendo y empiezo a abrir como mis ojos al mundo, empiezo a sospechar. No tenía nombre, no sabía cómo nombrarlo, pero empiezo a sospechar y no hallaba cómo decirlo. Pero una de mis reflexiones que me está acompañando en los caminos, como a eso de mis 22 años, 25 años, es que yo decía en la comunidad indígena de Santa María de Xalapán, yo decía, ¿qué pasó con los pueblos ancestrales? ¿Qué nos pasó? Aquí algo está mal. Si hablamos que los pueblos somos paz y amor y nos queremos enunciar así ante el mundo, ¿por qué eso que queremos demostrar de paz y amor tampoco es tan real y tan cierto? ¿Por qué? Y yo traigo esto, por alguna razón lo estoy sintiendo para traerlo acá. Pero yo decía en ese momento, si se supone que lo que amas en la vida, lo cuidas y lo proteges, es lo que estás destruyendo, eso es una incoherencia. y me recordaba de la relación con mi padre. Yo decía, pero si mi padre es hombre indígena, y cuando él habla de los pueblos, habla de toda la cosmovisión, habla de todo esto, pero ¿por qué me ha hecho esto? Me sentía incoherente, sentía una incoherencia, y empiezo a sospechar. Empiezo a sospechar a partir de mi propio cuerpo, de mi propia historia, de mi propio dolor. Ahí, ¿por qué el enunciado de territorio cuerpo lo enunciamos como el primer territorio de defensa? Es porque nos ha cruzado el cuerpo. Y entonces, a partir de ahí, es que eso, la sospecha cosmogónica es sospechar de que todo lo que está construido socialmente, culturalmente, étnicamente, en tanto subyuga, te entristece, en tanto te da desesperanza, en tanto te lleva a la muerte, en tanto te está condenando a la frustración y te está llevando a sentir tan depresión tan sostenida en la vida, entonces eso rompió la red de la vida y es incoherente con toda aquella herencia de que todos los cuerpos aportamos energía vital en la red de la vida. Yo planteo, por ejemplo, que yo no concibo que los cuerpos hayamos nacido para ser infelices. Si no hay una razón de haber nacido en el mundo, en la red de la vida, para vivir enfermos, para vivir con machismo, para vivir con violencia sexual, para vivir empobrecidos, para vivir con hambre. ¿Cuál es la razón de que nacen los cuerpos en la red de la vida? La violencia sexual a mí me marcó. Yo no, en el trabajo político, feminista y espiritual que han ido acompañando y que yo he ido, digamos, de alguna manera caminando hasta el día de hoy, yo no tengo una memoria, digamos, que ponga una temporalidad de cuándo es que se inaugura en mi vida la violencia sexual. Es un poco lo que estamos hablando de las temporalidades, de cómo afirmar cuándo surgen las violencias o las formas patriarcales en el mundo o en nuestras vidas. Pero lo que yo sí tengo tejido en el cuerpo como algo eminentemente evidente, es que en mi cuerpo están todas las marcas, en una memoria corporal, en una memoria espiritual, en una memoria política, en una memoria física, ahí están grabadas como memoria, ¿verdad? Todos los efectos del sistema patriarcal, del colonialismo, del racismo, del neoliberalismo, ahí están. Ahora, que ya le haya despojado de poder sobre mi vida y ya no me entristece, y ahora chingo al sistema patriarcal, por eso planteo lo, le reivindico la alegría sin perder la indignación, viene con caminos de sanación. Y son caminos de sanación que no tienen para mí una conclusión, que yo pueda decir hoy, yo soy bien sanita, compañeras y compañeros, y por eso acompaño hermanas en el territorio. Babosadas, eso para mí no, eso sería una incoherencia, y sospecho en política y cosmogónicamente, porque estoy en caminos y procesos de sanación y sigo sanando. En las redes sanadoras tenemos un enunciado que viene de un nombramiento maya quiché, que es el tzcat. Quizá tal vez la Lolita mencionó el tzcat por aquí. Pero este enunciado es un tanto como también lo hablaban las hermanas que vienen de Paraguay. Tú soy yo y yo soy tú. Y cuando le dices tú soy yo y yo soy tú, se lo dices a la piedra, se lo dices al árbol, se lo dices al agua, se lo dices a la tierra, se lo dices a ese cuerpo que puede ser heterosexual, bisexual, intersexual, un cuerpo lésbico, qué sé yo. El buscar la reciprocidad del otro conmigo, no porque el otro me representa, yo existo a partir de él, como lo que pasa, ¿verdad?, con los cuerpos masculinos patriarcales, sino porque todos los cuerpos somos energía vital en la red de la vida, igual que la piedra, el agua, el aire. Entonces, la sospecha cosmogónica me llevó para entonces hacer una primera interpretación. Si los pueblos decimos que somos pueblos de paz y amor, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Y ahí, otra niña, y otra mujer, y otra compañera. Ah, no, aquí la cosa está bien. Pues de ahí abro el despertar de la conciencia, y Shina se llama eso en el idioma Shinka. Despertar de la conciencia, pero entonces, ¿por qué las niñas a las 5 de la tarde, las mamás, todas tienen mucho miedo de que vayan incluso a orinar? Porque se roban a las niñas y eso es una práctica comunitaria normal, porque así es. Entonces, empezamos a sentir incomodidad. La sospecha cosmogónica nos lleva a la incomodidad. Aunque no tengamos los elementos interpretativos, pero no. Aquí se tiene que mover algo en el cuerpo, en la mente. Que algo ahí, no. Esto a mí, no. Yo siento que esto por aquí no va. Sospechemos. La sospecha nos ayudó también a sentir y a través del feminismo a nombrar la violencia sexual que se ejerce contra las niñas por usos y costumbres en comunidades indígenas. Y a denunciar, porque eso, aunque no digan, pero como me dijo el gobierno indígena en ese momento, pero mira Lorena, ¿qué estás viniendo a protestar y a alegar aquí? Pero si es la vida del pueblo y de la comunidad, siempre ha sido así. Aquí el gobierno indígena es para que vaya a hacer juicio si se te metieron en tu terreno, si se robaron tu vaca, para que cómo organizar para ir a arreglar el camino y el agua. Que un árbol se cayó, pues todo ese trabajo comunitario. Eso que estás hablando, eso nosotros no tenemos nada que ver allá en los tribunales en Jalapa. Ahí anda, pone tu denuncia y lo que quieras. Eso no lo tiene que ver el gobierno indígena. Pero el gobierno indígena se levantó con nosotras cuando en el año 2008 empezamos a levantar la lucha contra minería. Y ahí va el gobierno indígena y nosotras sin fuerza. Ajá. Pero qué incoherencia cosmogónica, defender la tierra y no defender los cuerpos de las niñas y de las mujeres que viven en esa tierra que defendemos. Sospecha cosmogónica. Voy con otra, sí, rapidito, porque luego ya me estoy emocionando. Sospecha cosmogónica. Cuando planteamos que el sistema patriarcal ancestral originario se funda, antes de que entre en la forma patriarcal colonial que nos llegó, yo creo que también es importante decir que algo que me hizo a mí sospechar mucho fueron dos cosas. Una, donde se hablaba mucho de que tenemos que respetar lo sagrado de los pueblos originarios. La sacralidad, eso para mí se convirtió en una sospecha, un elemento de sospecha. ¿Por qué es sagrado? ¿Por qué no lo puedes hablar? ¿Por qué no puedes ir más allá? No, respeta a las abuelas y los abuelos. Respeta a los mayores, respeta a las autoridades ancestrales. Respeta y todo, respeta porque eso es sagrado. Así nos lo enseñaron y así se tiene que hacer. Pero yo decía, ay, aquí como que hay algo más allá atrás. Y ahí, en un escrito que salió creo que en el año 2005-2008 de Axur Las Segovias, ahí hablo que como una niña me dio mucha curiosidad de preguntar y preguntar, pero yo quería ir más allá. La sacralidad es algo que hoy comprendo, de que no está bajado así como del cielo, como un meteorito que nos bajó así como los 10 mandamientos o qué sé yo, que así tenemos que ser. No creo en los rituales. Lo que hoy hicimos acá fue una invocación con política colectiva consciente, no fue un ritual. Vengo de desmontarme rituales, porque creo que los rituales también vienen de muchos esencialismos. Empiezo a sospechar, ¿y por qué solo vidas espirituales sobresalen? Pero eso parece un poco como la iglesia. Entre Dios y los hombres, el intermediario, Jesucristo hombre. Ah, y entonces, entre el cosmos y nosotros, el guía espiritual intermediario. ¿Por qué no hay guías espirituales mujeres? ¿Qué pasó? Y empiezo a sospechar de todo. Voy con el otro elemento así rapidito. Empiezo a sospechar también de que tenemos una interpretación muy impuesta y de que mucho de lo que yo he sido construida estaba construido sobre esencialismos y eso me causó mucho dolor. Y me he llorado los lutos, las pérdidas, los duelos como mujer indígena de haber abrazado una cosmovisión así como el paquete como que se me asignó. Yo no elegí ser mujer indígena. Y eso es muy fuerte decirlo. Porque he estado orgullosa, súper orgullosa. Hoy también estoy orgullosa de esa otra identidad política originaria que me estoy construyendo y que no me la construyo sola. Entonces, la sospecha cosmogónica, para cerrar esta parte de la sospecha, me hizo también sentir por qué los hermanos hombres originarios en el tiempo de la colonización española, estoy hablando del caso Ishimoleo, el caso de lo que hoy se conoce como Centroamérica, Samaj de Abiyayala, Samaj na Abiyayala, es lo que está nombrado hoy como Centroamérica, es el corazón de Abiyayala. Eso estoy diciendo en idioma ancestral. ¿Por qué los pueblos compañeros los entregaron, 524 mujeres, a los colonizadores para que lavaran el oro? Y las entregaron así para aplacar la furia, la cólera, el hambre y para aplacar la violencia sexual. Así como aquí están las mejores mujeres, las jóvenes, las doncellas, aquí están, cómenselas, hagan lo que quieran con ellas para aplacar la ira, el miedo, el terror que sentían sobre los... ¿Por qué fue sobre los cuerpos de las mujeres indígenas? Que fueron las ancestras que lavaron el oro, las primeras lavadoras del oro, para enseñarle a los colonizadores, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en las disputas territoriales? Que los pueblos venían, el pueblo maya Pocomán, allá en el oriente de Guatemala, se disputa con otro, con el pueblo xinca, la territorialidad, ta, ta, ta. Y entonces lo que se disputan es que se llevan a las niñas y a las mujeres, ¿verdad? El pueblo xinca se trae a las niñas y a las mujeres para el pueblo xinca. El pueblo xinca no hablaban el xinca, porque el xinca no es pueblo maya. Pueblo maya, 23 idiomas mayas, y pueblo xinca es otro pueblo ancestral que casi no se sabe de su existencia en Guatemala y en otros lugares del mundo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué sobre los cuerpos de las mujeres? Si los hombres eran guerreros y iban a la disputa territorial, las mujeres, ¿dónde estaban? Eso yo le nombro la división sexual de la disputa territorial en Abiyayala. Bueno, y cierro ahí. Voy con el otro elemento nada más. Hoy nosotras planteamos la sanación como camino cósmico político. En todo ese entramado histórico de las opresiones, que es un chorizo ahí de opresiones, decía, estamos viviendo en la puntita del hilo, con todos los efectos que eso nos ha construido, internalizado y por lo tanto naturalizado en los cuerpos. Así estamos viviendo. Y por ejemplo, hoy las hermanas que estamos haciendo defensa territorial, tenemos una lucha múltiple, igual que muchas de ustedes, pero tener el cuerpo de mujer negra y de mujer indígena en esta territorialidad nos coloca como en una estratificación así bien chingada de ese entramado histórico. Porque sos mujer empobrecida, no hablas el castellano colonial, vivís el machismo ancestral de la manifestación patriarcal ancestral originaria con tu marido, ¿sí? Que es indígena. Luego también te estás disputando la lucha con el dirigente comunitario, a veces con el dirigente del movimiento, ¿sí? Luego también con el funcionario público, con los guardias de las empresas mineras, la policía, los soldados. Una de las mayores amenazas hoy es la violencia sexual sobre las defensoras de territorio tierra, por ejemplo, ¿sí? La amenaza a nuestras hijas. Entonces, vivir hoy los efectos de los múltiples sistemas, ese entramado de opresiones, nos tienen los cuerpos enfermos, hemos somatizado de tal manera, hay muchos cuerpos y muchas hermanas que venimos de la historia de intentos de suicidios, y yo soy una de esas historias. Cuando me descubro, ¿verdad?, la interpretación de lo que era la violencia sexual, yo entro en una depresión impresionante, porque por un lado, religiosamente y comunitariamente había un mandato patriarcal que decía que todas las mujeres tenemos que ser vírgenes para casarnos y honrar a la familia y a la comunidad. Y mi historia, pero yo no era virgen. Y no era virgen porque me hubiera pasado alguna situación no sé dónde. Es que porque mi padre me violentaba sexualmente. Y yo me sentía un cuerpo. No tengo palabras para poder expresar esa parte. Que es súper compleja para decir cómo me sentía, ¿verdad? Así me sentía. Entonces, estas historias de vida, cuando nos han atravesado el cuerpo, hay un enunciado por qué se vuelve fuerte para nosotras y decir defensa de territorio cuerpo. Porque nuestro cuerpo es nuestro primer territorio. Cuando nacemos, nacemos expropiada de todas las mujeres, de todo, hasta de los cuerpos. Si nos vamos a dar cuenta, muchas de las hermanas, en esta lógica del modelo económico hoy, liberal o neoliberal o como esté, no tienen título de propiedad de la tierra, por ejemplo. ¿Verdad? Menos de los cuerpos. Entonces, eso me empieza a explicar por qué a nivel continental las mujeres indígenas son las más, y las negras son las más empobrecidas. Son las que no tienen acceso a los recursos, a todas las políticas, digamos, de Estado. ¿Por qué somos las más analfabetas? ¿No leemos el castellano? Bueno, analfabetas no somos. No sabemos leer y escribir en castellano colonial, porque saberes tenemos ¿verdad? Plurales. Y eso me empieza a explicar por qué tenemos 20 hijos. ¿Por qué abortamos calladitas y nos morimos también abortando? Porque tenemos la religión tan metida. Entonces me empieza a explicar y empiezo a sentir ahí. La sanación como camino cósmico político nos convoca a ir sanándonos, porque pensamos en cambiar y transformar el mundo hacia afuera, queremos llegar al Estado, queremos llegar a través de la vía electoral a ocupar cargos y el poder y generar poder popular y transformar el mundo, pero aquí adentro, internamente, quizá estamos teniendo una incoherencia corporal, política. ¿Sí? Porque estamos transformando hacia allá, pero acá. Esto llevó a llorar mucho. Yo siento como ponerlo de manera figurada, como a desgarrar mi cuerpo, mi historia, mi vida, en relación de que decir qué fuerte para mí de asumirlo como mujer indígena, pero así como está construida la cosmovisión ahorita, con tanto esencialismo, así no quiero ser mujer indígena. Yo no quiero reproducir otras lógicas de poder, porque yo como mujer indígena puedo ser racista. Y eso es muy fuerte. Eso ha tenido mucho, ¿cómo lo digo? Ha tenido mucha interpretación de otros lugares para lo que digo. De hecho, me han cuestionado, en algunos momentos se me ha planteado que soy traidora de los pueblos originarios por estar diciendo esto que estoy diciendo, que les estoy dando más elementos a los poderes hegemónicos para poder argumentar su racismo, a decir, ah, ya vimos, los indígenas también, que nos echan toda la culpa a nosotros. Decir, esto es muy fuerte. Asumirme como mujer indígena que yo puedo ser racista, que puedo agarrar el lugar de la victimización de los 500 años y desde ahí culpar a la colonización y no asumir qué sucedió antes. Era diferente, era otra manifestación patriarcal, tenía su propia temporalidad y contexto. ¿Por qué se configura y se vuelve fuerte cuando vienen estas otras formas patriarcales? ¿Y por qué hoy me toca que experimentar y sentir múltiples formas del patriarcado? Eso es complejo. Decir esto ha tenido sus costos políticos. Decir esto no ha sido fácil. No sé por qué, me da tanta pena porque me estoy extendiendo, pero creo que también es necesario traer este aporte, porque quizá para estos lares, tal vez esos hilos no han venido del todo, digamos, por alguna razón, por múltiples razones. Hablar entonces de la sanación como camino cósmico político es traer un lugar político, personal y consciente. Que yo me voy a morir, yo no sé si mañana me voy a morir, por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo ahorita, porque puede ser, ¿verdad? Puede que me muera mañana, dentro de una semana, dentro de un mes o dentro de 3 años, no lo sé. Yo no conozco la temporalidad que tiene esta corporalidad. Eso ni la ciencia, ¿verdad? Tiene esa certeza de cuándo muere, excepto que vayas a hacer la eutanasia, ¿verdad? Pero no tenemos así la plena conciencia de yo tengo, para tal fecha me muero, no tenemos eso. Pero lo que yo sí tengo consciente en esta temporalidad es que este cuerpo trae la conciencia de que nació en un aquí y ahora, que no era el que yo hubiera querido nacer. Yo hubiera querido nacer hace 15.000 años, caminando allá desnuda en las selvas, comiendo frutas, yo no sé qué, ¿verdad? Teniendo afectividades plurales, qué sé yo, ¿verdad? Sí, me hubiera encantado nacer ahí, qué sé yo. Así, me encantaba hacer como ese ejercicio de ¿en qué mundo, en qué etapa me hubiera gustado nacer? Pero no, nací aquí ahora, donde ya hay racismo, patriarcado, capitalismo, industrias extractivas, femicidio, violencia sexual. Pero yo les aseguro que si yo me muero hoy o me muero mañana, me muero con un cuerpo emancipado que en medio de esto he tenido la posibilidad de reivindicarme la alegría. Porque yo siento que la alegría es una energía vital que nos recupera políticamente las corporalidades con nosotras y nosotros mismos y con la tierra y con la naturaleza. Un elemento de la sanación como camino cósmico político invita a la reflexión de sanarnos con la energía vital de la ternura. Y yo creo en eso. Porque hemos vivido tantas formas de violencia patriarcal a cada ratito, y ser feminista es bien jodido en ese tiempo, porque te indignas a cada ratito, 24 horas pasas despierta, casi que 24 horas pasas indignándote, ¿cierto? Te indigna todo, te indigna el rótulo que está ahí cuando salís, te indigna la canción que se está escuchando en la radio, te indigna lo que miras en la televisión, te indigna lo que el compañero lleve ahí en la camiseta, te indigna una palabra, te indigna porque el compañero es muy socialista, muy de izquierda, pero te está acosando de manera muy sutil. O sea, te indignas por un montón de cosas. Y indignas 24 horas indignadas, hermanas feministas, pues no nos hace tan felices. Cargar esa energía de indignación en los cuerpos nos invita a sentir cómo tenemos. Ahí está la hermana médica ya, que nos puede compartir con sus saberes. Yo me imagino, si la abuela también, ¿verdad? Yo un poco trayendo la memoria de la abuela. Mirase cómo está ahí la cuerda de la guitarra, la cuerda del arpa, la cuerda. Sí, ah, vale. Así estás ahorita. Tocas la cuerda y tú. Así estás con los nervios. Y así quieres seguir saliendo ahí a la lucha, a la resistencia. Ahí tirada te vas a quedar. Es imposible, ¿verdad? ¿Cuántos derrames hay, verdad? ¿Cuántos derrames cerebrales de tanta indignación? Cuando tenemos los acompañamientos de violencia sexual. Lorena, ¿tú ya no sentí nada? Bien, hermanos, compañeros. Claro que me indigno. Porque viene una historia muy tejida con la mía. Escuchar a una niña, a una compañera, ¿verdad?, que viene y relata una situación de violencia sexual. Tú vienes acá y estás, la compañera está canalizando una energía de violencia misógina contra su cuerpo. Y hay una manifestación impresionante. Y ahí estamos varias hermanas escuchándolas, sintiéndolas. Ajá. Nosotras en la cosmogonía también hemos ido tejiendo la recuperación de los saberes de las abuelas. Acompañar afectiva y amorosamente en estas historias ha sido vital para nosotros. La recuperación de la energía vital de la ternura y hacerla política nos coloca en un primer espacio de relacionamiento político con la hermana, la compañera. Por lo tanto, desmontamos la culpa, la vergüenza, el estereotipo, el ella quizás nada, absolutamente nada. Y ahí traemos la convocatoria sanadora de las hierbas, de las plantas, de los aceites, de la palabra, del fuego, de los baños, de dormir acuerpadas, de llorar juntas. Yo fui a la academia y estudié psicología. Psicología clínica y psicología social comunitaria. Y aquí hay hermanas psicólogas, ¿verdad? O hermanos psicólogos, ¿o no? Ay, no me digan que no, porque ahí es dispersivo. A ver, y algo que también se plantea en esa relación terapeuta-paciente, estoy hablando desde la lógica colonial, ¿verdad? Es que se plantea que tienes que tener, ¿qué? Una distancia para ser objetivo y objetiva, ¿verdad? en el análisis del comportamiento que estás haciendo de la crisis de esa persona, que puede, de ahí vas a tener todas tus interpretaciones de psicopatologías. Bien. ¿Por qué estoy planteando esto? La sanación como camino cósmico político rompió una lógica en mi historia, porque la lógica de los acuerpamientos y de las afectividades es política. Un psicólogo o una psicóloga nunca podría llorar con su paciente, ¿verdad? Ni siquiera el ceseo, ¿verdad? Ni siquiera medio asentar con la cabeza algo que te está denunciando él o la paciente, porque no tienes que reafirmarle ahí nada. Es así. Resulta que, voy a decirlo ahorita como psicología originaria de los pueblos, pero porque no es psicología, es espiritualidad. Pero voy a decirlo así ahorita. Resulta que en la psicología originaria de los pueblos, el fuego, el agua, las hierbas, el aroma, los inciensos, el sonido. Sucedió algo acá y los hermanos, alguien aquí puede tocar algo de alguna música, ¿verdad? De aquí empezaron. Allá hubo acuerpamiento, hubieron afectividades. Allá estuvimos, ¿sí? Con la hermana, con la compañía. Romper la lógica colonial de las corporalidades y traerlas a la dimensión de los sentidos, porque el sistema patriarcal a los hombres los construyó en una fuerza emocional que el hombre no llora, ¿verdad? Es macho. Apriete los huevos, usted es machito. Así se dice en las comunidades. ¿Sí? Y las mujeres por todo lloran las mujeres. Lo resuelve, miren. Cuídese, compa, cuídese, porque las mujeres lo va a condenar con las lágrimas. Todo lo resuelve con las lágrimas y lo va a manipular llorando. Cuídese, compa. Esa es una lógica de los mandatos patriarcales que se construyeron sobre los sentimientos. Y voy cerrando. Una de las motivaciones patriarcales es justamente dejarnos una contabilidad en cada corporalidad de sentimientos. Tenemos una contabilidad asignada de los sentimientos, y muchos de nuestros sentimientos vienen de raíces de los sistemas de opresión, muchas de nuestras frustraciones, de los deseos suicidas, de los pensamientos más nefastos que tenemos, allí están sus raíces. Nosotras sentimos que vale la pena reivindicarnos en esa temporalidad, que vale la pena acuerparnos con otros cuerpos, porque vale la pena la energía vital de los cuerpos en su pluralidad, para poder seguir caminando ese tiempo de vida que nos quede, sea un día, sean dos días, porque el sistema patriarcal no se espera que rompamos la lógica con que nos construyó o nos asignó. Es decir, aprendimos a erotizar y a tener afectos solo entre los cuerpos y cuerpos binarios, en manifestaciones binarias. La hermosa energía y la hermosa riqueza espiritual, decimos los pueblos, de recrearnos y reenergetizarnos para revitalizarnos con la pluralidad de las corporalidades es maravillosa. Y además no nos deja solo con la erotización, pensándola como erotización sexo genital, sino estoy hablando también de la erotización plural, espiritual, amorosa, afectiva y también con la naturaleza. Solo digo para sentir, ¿hace cuánto tiempo no erotizamos con la naturaleza? ¿Hace cuánto tiempo no erotizamos con una puesta de sol? ¿Hace cuánto tiempo no te bañas desnuda, desnudo? Ahí en un río, en una laguna, o quizá nunca, ¿verdad? Tu cuerpo ha sentido y ha experimentado la afectividad amorosa de una piedra caliente, caliente, grande, una piedra y tú ahí tendido, tendido. ¿En esa piedra? No me conteste. Ya casi cierro, ya casi cierro. Erotizarnos afectiva y amorosamente, recuperarnos la energía vital de la ternura, no la ternura esa patriarcal, romántica, burguesa, y qué sé, no, esa no. rompernos las lógicas. Cuando a mí me preguntan en una comunidad indígena, vos Lorena, pero vos que decís que sos feminista, ¿estás en contra de los hombres o no estás en contra de los hombres? A ver, aclaralo, decilo, ¿verdad? Decilo, a ver, decilo, queremos saber. Porque eso es lo que dicen las feministas. Los feministas son lesbianas, machorras, matan niños, comen niños, así se dice. Aborteras es comen niños. Sí, comunidades, comen niños. ¿Ves? Estos son comen niños, son amargadas, no tienen marido, son mal cogidas, son. ¿Verdad? A ver, pero aclaramos, aclaramos, porque saber, pero vos sos medio. Entonces, ¿no querés a los hombres? Pues dirán que sí, ¿cuánto? Pero no quiero a los hombres construidos con hegemonía patriarcal. Me convoca la energía plural de los cuerpos y de la naturaleza. Me convoca la energía que no construye hegemonía. Me convocan los feminismos, que son amorosos y afectivos para hilarse. Porque creo que la pluralidad feminista hoy y los diferentes cuerpos somos los que tenemos como esa hermosa responsabilidad histórica de tejer la red de la vida hoy, aquí y ahora. No creo en que haya una interpretación de las opresiones en el mundo y que un feminismo sea el que determine cómo deben emanciparse las mujeres. No creo, porque eso sería caer en una incoherencia política, y yo sospecho como feminista comunitaria y como sospecha cosmogónica que eso no teje la red de la vida. Creo en la pluralidad feminista de los pueblos, de las comunidades, que aporta hoy a tejer con su hilo amoroso, donde la diferencia no se vuelve hegemonía. Si me preguntan si soy socialista, no soy socialista. Y lo podemos dialogar. Lorena, ¿pero cómo es posible? Ay, el principio de cosmogonía es la pluralidad de la vida. Si es posible tejer hoy un socialismo que revitalice y aporte desde los cuerpos plurales la red de la vida, bienvenido sea a tejer con los cuerpos. Estoy dejando una provocación tremenda. Qué rico es ser erotizados y erotizadas con la palabra de Lorena, ¿no? Qué sabor, qué amor, qué deseo. Bueno, muy agradecida, Lorena, maestra. Solo quería comentarles un par de cositas, porque estos caminos de la palabra, esos otros sentires, esas otras cosmogonías que al final son muy nuestras, muy desde un camino histórico, de una historia de nuestros pueblos, en constante proceso, ¿no? En constante movimiento, en constante lucha, es compartido desde varios lugares. Esa, por ejemplo, este concepto de la ternura, del amor, que va de la mano con el goce, por ejemplo, de la energía vital, al menos desde los pueblos quechuas, yo he aprendido a llamarlo munay. Munay. Munay, que para la traducción en español es amor o cariño, querer, no, para la concepción ancestral tiene que ver justamente con todos estos elementos, ¿no? Y cuando nos hablamos, nos queremos, nos relacionamos desde este munay, y yo lo siento así, ¿no? También. No es solamente sentirnos, sino es amarnos con profundidad. Es también tratar de gozar el encuentro. Y creo que es eso lo que se está construyendo acá. Yo quería también comentarle brevemente de que dentro de esas búsquedas de diferentes lugares sobre nuestra historia, qué ha pasado con los patriarcados y con los colonialismos acá, en América Latina, bueno, en todos esos territorios, desde el norte, desde lo que se conoce como Norteamérica hasta la Patagonia, en los 13.000 años que se hubo pues poblando, ¿no? Desde los 13.000 años atrás, es que también encontramos historias de colonialidad, de colonialismo pre-conquista española. El Imperio Inca ha sido una sociedad colonizadora, ¿no? Quizá en otros términos como la conquista y el colonialismo europeo, pero también ha sido una sociedad colonizadora, ¿no? Tanto así de que ha habido pueblos todavía que se mantienen en resistencia en la parte de la geografía peruana que reivindican esa historia de lucha contra los incas y luego contra los españoles y ahorita después contra los hacendados y ahorita contra las transnacionales. Esa es su memoria histórica, ¿no? Y es una memoria que revitaliza mucho la lucha y que conecta con esa ancestralidad también, ¿no? Por ejemplo, en Cajamarca se está hablando de hacer una articulación de los pueblos ancestrales del norte que también lucharon contra el incanato, ¿no? Y que contienen toda una historia, incluyendo estrategias, cosmogonías distintas. Y lo mismo con el patriarcado, porque ha habido diferentes tipos de patriarcados y también diferentes tipos de respuestas. Solo una pequeña de que hay indicios de que había una sociedad matrística en el norte del Perú, en la sociedad que le llaman los mochis, porque se vienen descubriendo mujeres, autoridades políticos espirituales, jóvenes, y que han sido descubiertas en templos ceremoniales donde les acompañaba siempre una mujer mayor, que parecía que en dualidad de mujeres como desarrollaban su ejercicio de autoridad político-espiritual. Y así, entonces tenemos también esa fenomenología, yo siento, y lo planteo acá como un desafío de construcción de toda la región, de toda la Via Yala. Necesitamos destapar esas historias ocultas convenidamente. Necesitamos despatriarcalizar la historia y construir una historia nueva, desde nosotras y nosotros, ¿no? Y lo último es la sanación. Nos preguntaba, bueno, yo también considero que la sanación tiene que ver con ese acto primero de integralizarnos como ser, de trascender esta colonización de nuestro ser que se basa pues en esa idea del pienso luego existo, ¿no? De esas dicotomizaciones entre el sentir, el saber, entre la cultura, y bueno, entre lo racional y lo emocional, en fin, todas estas formas de dominio, de ejercicio, de poder sobre nosotras como cuerpos que sienten, que piensan, que sueñan, que desean, que hacen, que creen, ¿no? Etcétera. Para poder también jerarquizar esas formas, partiendo desde la racionalidad y dominando otras formas como el sentir, como el desear, como el tener fe o practicar la espiritualidad, ¿no? O sea, bueno, ahorita lo llamamos así, no sabemos exactamente qué es, pero tiene que ver con esa energía trascendental. Integralizarnos es un primer paso para sanarnos, y eso tiene que ver con practicar todo aquello que somos en cada momento de nuestra vida. Y para hacerlo necesitamos al otro que es igual que nosotros. Nosotros también llamábamos, bueno, ese era más o menos el término que quise usar con el Ñohanchi, que es el mismo concepto, ser uno con el otro en un nosotros. Y creo que esos conceptos, esas palabras que tienen como dimensiones así complejas de la relación y de la interacción humana, hay mucho en nuestros idiomas ancestrales, ¿no? Que hay que recuperar. Y esa sanación pues es un camino siempre que, o sea, que cuando tú lo empiezas, es un camino que ya no lo vas a poder frenar. Y yo solo quiero terminar con esto de que yo creo que ese tipo de espacios, ese tipo de diálogos, ese tipo de encuentro es un encuentro de sanación político, espiritual, amoroso, como dice también Lorena, profundamente erótico, que está transformando. Ese es el otro poder. Tu compañero venezolano hablaba de qué poder construimos los pueblos, pues es este. Y creo que ahí está nuestra orientación para seguir caminando juntas y juntos. Solo voy a hacer una pequeña reflexión sobre algo que comentó la compañera ecuatoriana, el tema de las violaciones, el tema de la violencia sexual, que es un tema muy complejo acá, lo que la compañera ha relatado. Creo que a más de una nos ha atravesado profundamente. Yo quisiera que todos y todas, porque aquí no es solamente argentinos y argentinas, quienes llevamos años de militancia por los derechos humanos y quienes participamos de las luchas por memoria, verdad y justicia, esto lo conocemos bien. Pero muchas personas no saben que una de las formas bajo las cuales las mujeres fueron específicamente violentadas es a través de la violación. No como una forma más de tortura, sino como una forma específica de lesión de la integridad corporal de la otra enemiga política. Y que esto tiene que ver con el asunto del tiempo y con cómo se hace para relatar algo tan horroroso. ¿Quién pudo hacerlo? ¿No? Porque hace falta mucho coraje para hacer esto que la compañera ha hecho, para poner palabra a eso que es horroroso y que es muy profundamente hiriente. Y entre las compañeras que me enorgullezco de ser su compañera, de las primeras compañeras que denunciaron las violaciones, hay una compañera que se llama Silvia Ontivero, que es una compañera que estuvo presa durante 8 años, que fue presa de la dictadura militar, que estuvo también en un centro clandestino de detención, que es una compañera que ha sanado y que ha sanado porque tiene la fuerza política para poder haber dicho esto ante los tribunales que juzgan los delitos de lesa humanidad. Argentina es un país que ha sido estigmatizado por la forma como se ha resuelto el tema de memoria, verdad y justicia. Nosotros y nosotras reivindicamos el derecho de juzgar a los genocidas y no queremos ninguna forma de reconciliación, un carajo de reconciliación. No queremos eso, queremos castigo. Pedimos castigo como una forma inclusive de recuperación de la propia memoria. Quiero aquí traer a la memoria a Silvia Supo, a la compañera Silvia Supo. Porque creo que la valentía de Silvia Supo, denunciando la violación en los centros clandestinos de la dictadura, le costó la vida, y le costó la vida en democracia. Entonces, creo que es un riesgo que las mujeres seguimos teniendo, el riesgo de ser violentadas. Y creo que una de las cosas más espantosas es no poder ponerle nombre a esa violencia. Y creo que solo se le puede poner nombre a esa violencia cuando existen personas capaces de acompañar, de no estigmatizar, personas capaces de escuchar. En este país ha hecho falta mucho tiempo para escuchar eso. Y quienes han puesto palabra a eso han sido mujeres. Yo quisiera decir algo, porque lo estoy sintiendo y que no se me quede. Creo que las formas de acompañamiento de las hermanas y de las compañeras que traen su historia de violencia sexual tiene que ser un entramado amoroso, político y plural. Es decir, si hay hermanas médicas feministas, qué mejor, ¿verdad?, intencionar hermanas médicas feministas que venga una compañera o un señor médico, ¿verdad? Si hay protocolos en este país, por ejemplo, protocolos respecto de, no sé, así como le nombran o si los hay, de víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, por ejemplo, en Guatemala hay como un protocolo lucha de las feministas también, ¿verdad? Si hay protocolos y si hay, o sea, ¿cómo traemos los múltiples o los diversos hilos de acompañamiento que de alguna manera permitan darle sostenibilidad política al caso, a los casos, si quiere ser visible o no, si quiere ser público o no? ¿Cómo también sostener emocional y espiritualmente? Si son hermanas indígenas, allí están las hermanas indígenas para hacer en clave originaria su acuerpamiento. Sin que sean, aunque no se nombren sanadoras, que no, el acuerpamiento y la corporalidad política de cuerpos originarios en estas situaciones es muy importante. Pongo un ejemplito así pequeñito, el caso de la hermana Reina Maras, por ejemplo, el hecho de ver que las hermanas de la FOI, que son hermanas también, ¿verdad?, quechuas, están ahí acuerpando, aparte están las hermanas también de Bañuelos en Rebeldía, caminando ahí, eso es un acto hermoso, ¿verdad?, de cómo podemos tejer ahí algunas otras sostenibilidades emocionales, espirituales. Si hay otras organizaciones que solo se puedan aportar económicamente porque pueden hacer gestión, pues también una compañera en una situación de violencia sexual no va a requerir solo como un tiempito de acompañamiento. Requiere este momento de la crisis y luego va requiriendo otro momento de sostenibilidad familiar, comunitaria, organizativa. ¿Qué otras redes, verdad? Y si yo estoy en una organización, voy a poner un ejemplo. Dentro de las redes sanadoras hay una hermana que está estudiando derecho oficial. Ella también viene de su experiencia como derecho de jurisprudencia maya. Pero, por ejemplo, no tenemos todo ese trabajo, ¿verdad?, de llevar los casos directamente en los tribunales y, claro, acompañamos audiencias, estamos en todo eso, pero no somos abogadas algunas ahí. ¿Pero qué es lo que hacemos? Ahí la relación, ¿verdad?, y las alianzas con otras hermanas feministas son las que nos acompañan, por ejemplo. Pero lo que sí vienen a nosotras son los casos de hermanas y de mujeres indígenas que hoy están en riesgo político o por X o Y razón o situación, ¿verdad?, traen historias de violencia sexual para acompañarlas. Creo que otro de los elementos que nos acuerpa y nos acompaña bastante tiene que ver en cómo vamos también creando algunos de los caminos que vayan dando cuenta de que este no es un proceso solo de la crisis ahorita, sino de qué elementos pueden irse acompañando como un proceso de sanación donde no tenemos como la temporalidad definida. Porque cada una tiene diferentes temporalidades para sanarse. No podemos estandarizar un protocolo de atención y que funcionó en una y va a funcionar en la otra. Puede que en una haya llevado el doble de tiempo que requiere la otra, ¿verdad? Por muchas razones. Entonces, un poquito como esto, ¿verdad? Porque yo sé que tal vez no hay solo una hermana, hay varias hermanas. Y creo yo que hoy por hoy algo que también nos está convocando en otros territorios es que nosotras sentimos que la lucha actual ya no es solo una lucha social, política y feminista o socialista. Para nosotras también es una lucha muy espiritual. Y con espiritualidad rompo, ¿verdad?, la lógica de religiosidades, sino para nosotras la espiritualidad, porque quiero dejarlo como enunciado, para nosotros la espiritualidad es un acto personal, político y consciente de tu ser y estar aquí y ahora, en este lugar del cosmos donde nos tocó hacer, vivir y caminar. Y en este estar aquí y ahora de manera consciente, nos convoca a sentirnos en esa... Si estamos proveyendo reciprocidad en la vida o estamos también rompiendo aún más esa red de la vida. En ese sentido, eso nos llama hacer una autoconvocatoria de la sanación. Ningún proceso de sanación es obligatorio. Yo no puedo decirle a una compañera, porque aún le perciba alguna situación, mira, tú tenés que sanar, tú tenés que ir a sanación, ¿verdad? Absolutamente. Este es un acto personal, político y consciente de recuperación de autoamor por la vida y por querer morir chingando al patriarcado, feliz, erotizada, contenta, aún en medio de este tiempo que nos tocó que vivir, morir, ay, yo me imagino, ¿verdad? Eso, y si no, alguno de ustedes ayuden, ¿verdad? En el sentido de que, pues, como así se cierran los ojos, ¿verdad? Y allá con los ojos cerrados, pues algo háganme en la boca el día que me muera. Pero no lo creo que sea mucho necesario. Pero yo sí quiero sentir, ¿verdad?, la convocatoria para otros cuerpos. Vale la pena. Si estás pasando etapas depresivas, ojo, hermano, hermana, estás bajo los efectos jodidísimos de los sistemas de opresión, te estás quedando allí, ojo. Si tienes un hermano, una hermana, una compañera que está en estado depresivo, que son tucutucutucutu, ojo. Si estás con una hermana, con una compañera que tiene padecimiento físico, tras padecimiento físico, amorosamente, allí hay posibilidades de acuerparnos, de acompañarnos, sin hacer esas lógicas jodidas y chingadas de que tenés que, ¿verdad?, sino invitarnos y autoconvocarnos. Voy a decir una esta palabrita no la he dicho antes. Voy a hacer una interpelación amorosa, muy amorosa, compañeros en rebeldía, muy amorosa. Sanarnos es sanarnos en la integralidad, sanar los pensamientos desmontando, ¿verdad?, toda esa asignación mental. Eso es una descolonización del saber. Sanarnos también implica sanarnos las relaciones entre nosotras y nosotros, afectivamente, amorosamente, contarnos y compartirnos los sentires, aquellas cosas que nos dan desavenencia, de la manera más amorosa sin pelearnos. Sanarnos también nos convoca a sentirnos los cuerpos, ¿verdad? Amorosamente, amorosamente. Porque si estamos haciendo la lucha con los cuerpos enfermos, cansados y somatizados, ay, hermanas, amorosamente, ahí va la interpelación amorosa. Sanarnos implica no estar reproduciendo la lógica de amenaza de muerte del planeta utilizando desechables. Sí, amorosamente, interpelación amorosa. Cada vaso desechable son 500 años para que se destruya. Seguramente aquí en los pueblos ancestrales hay cuencos, hay losa, hay barro, hay no sé qué, pero va a haber, ¿verdad? Porque entonces estamos contribuyendo. Y sanarnos también implica ya quitarnos un montón de plástico. Nos cuesta. ¡Ay! Voy con autointerpelaciones. Sanarnos también implica. ¡Uy! ¿Verdad? Esa es autointerpelación. Porque esta es una de las nuevas enfermedades del neocapitalismo patriarcal también, ¿verdad? ¡Uy! Esa es una lucha muy fuerte, porque tenemos que despatriarcalizar los sentimientos por el WhatsApp y por los mensajitos, ¿verdad? O sea, por mensajitos sí te pongo que te quiero, que te extraño. Política o erótica o sexual, qué sé yo, de qué manera, pero a veces lo escribimos así, ¿verdad? Pero acá las relaciones de la corporalidad política es hermosa para seguir recuperándonos la sanación. Y sanarnos también nos convoca a cuerparnos, a no hacer representaciones de los pueblos, de las mujeres, ¿verdad? A que fluyan las voces plurales en la red de la vida. Yo valoro tantísimo realmente este espacio de Pañuelos en Rebeldía. Por alguna razón es ahora el tiempo en que vine, y quiero agradecer y valorar, ¿verdad?, esa hermosa posibilidad de ese tejido, por el corazón y las intenciones de Claudia, las intenciones de muchas otras mujeres, hermana que se dice de Guate, y por alguna razón no pudimos juntarnos para tejer, pero aquí nos seguimos tejiendo, por otras hermanas caminantes. Y yo sinceramente les digo que me siento muy revitalizada de venir. Ustedes no saben la inmensa alegría que yo tenía ayer, todos esos días, de muchos regalos políticos, espirituales y feministas que he tenido al estar aquí con ustedes. Hace unos días, ¿verdad?, que yo miraba las imágenes en el periódico y en la televisión de miles de gentes acá, en el paro, ¿verdad?, con todas las jornadas de Ni Una Menos. Yo las miraba y todo lo que se hizo en varios países, estuvimos acompañando y acompañando en varios espacios. Pero estar aquí, caminar aquí un 25 de noviembre, ustedes no saben lo que yo también de aquí me llevo. Ustedes no saben lo que me llevo también de la posibilidad de haberme acercado a través de ustedes a Reina Maras. Ustedes no saben la energía también de conocer a otros hermanos que están haciendo defensa territorial histórica, hermanos originarios, de escuchar sus saberes. Yo les aseguro que este impacto sí que es un impacto energético para la transformación profunda de los poderes. Entonces, yo creo también en que quizá hay algunas y algunas organizaciones y movimientos que, replanteándose y haciendo muy críticos sus procesos, van a buscar un camino de las emancipaciones y de las luchas por el mundo nuevo a través de las vías electorales. Yo no me miro ahí, pero habrá hermanas y hermanos que sí lo están haciendo. Y en ese camino crítico emancipatorio, les animo. Habemos otras que lo estamos haciendo de otros lados. Habemos otros que lo estamos haciendo de otros caminos. Y yo creo en la pluralidad transformadora en la red de la vida. Quiero dejar eso para que sintamos esa posibilidad de saberes tejidos que hoy convocan como una emergencia política, pero también como una energía muy amorosa. Por tanta violencia patriarcal, yo sí que sigo creyendo en la energía vital de la ternura y en la energía vital del erotismo para la transformación. Gracias. Bueno, creo que nos queda por hoy agradecer este diálogo y pensar que mañana lo vamos a seguir recreando. Y a fuerza de reciprocidad, tomar la interpelación y las muchas interpelaciones que hubo, pero quiero compartir al menos dos opiniones ahora. Una tiene que ver con todo lo que circuló en relación a cómo desmontar la violencia y las redes de violencia contra nuestros cuerpos y contra nuestras vidas, como mujeres, como travestis, como trans, como lesbianas, como jóvenes, que son algunas de los cuerpos que son más agredidos por el capitalismo, por el racismo, por el patriarcado. Y pensar que desmontar esa violencia requiere estrategias colectivas y comunitarias muy fuertes, muy entretejidas. Entonces, por eso nosotros mañana vamos a retomar el diálogo sobre qué sucede en nuestros territorios, porque no alcanza con decirlo. Es decir, porque creo que hoy lo decían las compañeras de la comunidad de Colombia, decían, nos están matando. No es una frase, son hermanos, hermanas nuestras, que hoy hay que frenar esos genocidios más brutales, como se está viendo en Colombia, pero también como se está viendo en México y como se está viendo en nuestros territorios. 20 mujeres en Mendoza, ¿no? Entonces, parar esa violencia, ponerle freno, desorganizarlo, buscar los caminos de desorganización. Incluso cuando nosotros decíamos y reivindicamos los juicios a los genocidas, no lo hacemos solo por una cuestión de derechos, cosa que sí que es importante, ¿no? Es decir, es lucha por los derechos humanos, el castigo a los responsables del genocidio, pero también es estratégico en la línea de decir, hasta acá llegaron. Y esos que se presentaban como los salvadores de la patria son unos asesinos, violadores de mujeres, secuestradores de niñas y niños. Y eso es decir, bueno, no, porque acá hay más de 5 siglos de impunidad frente a los genocidios. El genocidio de la dictadura no fue el primero, fue apenas uno de los tantos genocidios con que se constituyó acá el conjunto de las opresiones. Entonces, una estrategia o muchas estrategias para curar los cuerpos y las vidas, pero también para poner freno a esas políticas de muerte, creo que es algo que mañana tendríamos que seguir repensando, rearmando y no dije rearmando, ¿no? Solo salía. Pero lo otro, también tomo la interpelación que hacía Lorena, que yo sí creo en el socialismo. ¿Y por qué? ¿Por qué, Lorena, digo esto? Porque en el capitalismo no hay vida. Claro, no estoy hablando del socialismo estatal, que hemos hecho solo, a pedazos. Pero sí creo que tenemos que terminar con la propiedad privada. Esa propiedad privada que está haciéndose. O sea, cuando decimos fuera de esa, porque asesinó a Berta Cáceres, es una de las empresas. Pero no es que queremos que se vaya de esa y que queden todas las otras, transnacionales de la muerte. Y en ese sentido, y no para reivindicar un modelo tal o cual de socialismo. Creo que sí los pueblos tenemos que pensar comunitariamente, solidariamente, con ternura, desde el feminismo, desde las lógicas que cuestionan el racismo, que también ha habido en los socialismos. Es decir, cuestionando todo lo que queremos desaprender de la experiencia socialista, pero planteándonos que en el contexto del capitalismo, que sigue avanzando más allá de nuestra voluntad, lo que nos espera es muerte, lo que se nos espera es destrucción, lo que nos espera es mayores niveles de agresión y de poderes impuestos sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos. Entonces, yo entiendo perfectamente todas las interpelaciones que vamos a seguir haciendo a los modelos que tuvimos y que, o que se nombraron o que se nombran como socialistas. Y creo que una de las interpelaciones fuertes que vamos a tener que hacer a los que actualmente se nombran como socialistas es la dificultad para asumir la pluralidad y el pensamiento crítico. Y que donde está la palabra diferente y disidente se le aplica la hegemonía. Bueno, esta es una de las interpelaciones fuertes, porque necesitamos realmente la palabra y la acción y las experiencias de todas y todos. Pero pensar la desmercantilización de todas las dimensiones de la vida, pensar la lucha concreta contra este sistema y sus instrumentos de opresión, me parece que es una necesidad que tenemos. Y así como nosotros reivindicamos al feminismo frente al patriarcado, y claro que también hicimos cagada a las feministas, ¿no? Es decir, tendríamos mucho para criticar de nuestro feminismo y podríamos hablar días y días, meses y años de muchas, porque vamos caminando y vamos aprendiendo unas de otras, y claro que hay una base de nuestro feminismo que intenta un mundo sin jerarquías, y eso ya nos ayuda bastante, pero hay muchas jerarquías en el feminismo también. Entonces, así como queremos desmontar esas lógicas de opresión y de poder en el feminismo, frente al mundo capitalista hablamos y recuperamos la lucha, por lo menos lo quiero decir, y creo que es honesto hacerlo en este momento y no dejarlo pasar, digamos, como, porque es el diálogo, es eso. Ese es nuestro diálogo, de verdad. Es decir, digamos que no queremos, y si después sale un nombre mejor, bueno, ya, para el proyecto emancipatorio, pero mientras no lo tengamos, ese nombre mayor, se llame socialismo, se llame comunismo, se llame buen vivir, se llama... Se llame, como se llama, digo, el mundo de las emancipaciones, porque también del buen vivir hay muchas versiones. Sí, buenos vivires, y hay muchas versiones de los buenos vivires, y hay gobiernos que han hecho de los buenos vivires una camisa de fuerza también. Claro. Pero entonces, bueno, entonces, lógicas, claro que polemizamos, dialogamos, cuestionamos y también recuperamos y también recreamos. Y entonces, digo, por lo menos para seguir mañana y pasar, creo que toda la vida nos va a llevar estos diálogos, pensar el proyecto emancipatorio, para decirlo así en términos generales, creo que hay algunos nudos. Y por eso planteaba la propiedad privada, no solo de los medios de producción, de los cuerpos, de las vidas, ¿no? De los saberes. Bueno, eso nosotros queremos desordenarlo, desorganizarlo y destruirlo. Entonces, desde ese lugar, bueno, me parece que podemos seguir caminando y pensándonos y trabajando juntas, juntos, y enredando nuestras experiencias y aprendiendo unas de otras y otros y otras,